Que ayer tuvo la mala noticia, pero por otro lado me decía Hugo Tenaglia cuando terminó la práctica que era por prevención, más que nada, que se lesionó el Bochy Abad, pero no pasa nada, ¿no? Sí, tuvo un pequeño problema el día anterior y lamentablemente no, o mejor dicho, no le hicimos el trabajo, no lamentablemente le hicimos el trabajo por precaución, que no se diera nada raro. Lo que pasa es que habrá que esperar hasta mañana. Hoy seguramente se va a mover y mañana haremos un poco de fútbol para ver cómo repercutió el desgaste muscular que tiene. ¿Cómo llegan al partido del domingo? Porque fue una pretemporada distinta, al menos a lo que uno no está acostumbrado, porque fue partida en dos. Sí. Lo que pasa es que es muy difícil cuando hay por ahí problemas que solucionar y traer jugadores nuevos y que te encuentre todo en la mitad del camino, me parece que hubiese sido peor. Entonces nosotros acordamos con el cuerpo técnico hacer un trabajo mental con los jugadores después de haber perdido un playoff, hacer una autocrítica, no largar al plantel y que no haya pasado nada, porque pasó para mí algo muy importante, que fue perder el playoff, y a la vez consensuar los refuerzos con la dirigencia, charlar con los jugadores, saber qué jugador se iba a quedar, qué jugador no iba a continuar en el club, porque para nosotros era muy importante, y sabíamos que podía suceder y no me gustaba simplemente la atención por teléfono con el jugador o con el dirigente. Entonces en esas dos semanas nosotros habíamos acordado de que tenía que suceder todo lo que tenía que pasar, bajas, altas, lo que sucediera, además entrenar, y después, como obviamente hay que darle descanso al plantel, llegamos en un momento donde le dimos un poquito más de prioridad a lo físico, porque obviamente el objetivo es llegar a la final, y si queremos llegar a la final no queremos llegar desgastados, queremos llegar en buena opción física, y hemos relegado un poquitito la parte futbolística, así que le hemos dado los minutos que a nuestro entender correspondían, pocos en realidad en la parte futbolística, pero seguramente lo iremos alimentando esa posibilidad de partido a partido, semana a semana, no tan diferente como en la primera rueda, porque en la primera rueda nosotros no llegamos también tampoco bien en la parte futbolística y nos costó en algunos momentos acomodarnos dentro de la cancha, pero seguramente ahora va a pasar lo mismo, porque tenemos un plantel que si llega a pasar algún accidente de resultados, seguramente está capacitado para levantarlo. Por como te conozco, me imagino que viniste a ascender con Racing nuevamente. Es decir, que el objetivo, y el objetivo de esta dirigencia de Racing, por lo que conozco esta dirigencia, también es ascender. ¿Se puede decir que la primera parte del año fue un fracaso por no haber conseguido el objetivo, o no tanto? No, es una pregunta complicada, ¿viste? Porque en principio nosotros buscábamos la clasificación, se dio, teníamos mucha ilusión en el playoff porque nos daba una posibilidad a fin de año muy certera. La misma que tuviste cuando llegaste la primera vez, por claro, ser partido de la apertura. Después. Claro, según cómo se da la característica del torneo, da una posibilidad amplia y grande. Sí. Uh-huh. Para descansar mentalmente, si uno quiere, en ese torneo, apostarle todo a las finales, aún apostándole a clasificar y a salir también primero en nuestra zona, pero lamentablemente no se dio, porque el fútbol es así, porque en estas clases de torneo, cuando tenés un partido malo para vos, te puede llegar a costar caro, y bueno, fue lo que pasó, así que para nosotros fue una desilusión ese partido. Pero lo importante es que veíamos que teníamos equipo para llegar a eso, vemos que tenemos equipo para nuevamente repetir la historia y tratando de mejorar, obviamente, en el final. Yo estoy seguro que vamos a clasificar y que con el plantel que tenemos vamos a disputar los playoffs, y esperemos que tengamos la mejor suerte o menos distracción en los partidos finales como para llegar a las finales, o que lo que nos ocurrió a nosotros le ocurra al equipo rival. Esto en el fútbol se maneja de esa manera, los pensamientos son de esa manera, y bueno, ojalá nosotros estemos a la altura del torneo y con la capacidad suficiente como para tratar de ganarlo, obviamente, que ese es el objetivo final. Hablaste de refuerzos, ¿son refuerzos o reemplazos? Porque se fue del cero y vino un central. Se va Chevrolet por tres fechas, porque lo tenés suspendidos, y viene un volante de esas características. Se van Mayos y Alvarenga, vienen dos delanteros. ¿Son refuerzos o reemplazos? Sí, en un principio son refuerzos. Por eso queríamos nosotros en un momento dado agregarle más gente al plantel, porque teníamos poca cantidad de jugadores. El presupuesto a veces también se complica. Nosotros hablábamos con los dirigentes, hubo un momento donde tuvimos algunos jugadores lesionados y no, prácticamente no completábamos para hacer fútbol, 11 contra 11. Entonces por ahí se complicaba un poquito. Después sucedió lo que sucedió, que hubo jugadores que se quisieron ir, hubo jugadores que salieron de baja, como el caso de Alvarenga. Y los que vinieron a Gata completan el listado que teníamos anteriormente. Pero ahora vamos a tener seguramente muy pronto tres o cuatro chicos de la división inferiores que se van a insertando en el plantel que tenemos, así que seguramente va a ser mayor y seguramente vamos a estar tranquilos en cuanto a los partidos que tenemos que realizar entre semana. Y los jugadores, yo digo que son refuerzos porque tienen su característica, que uno los conoce, sabe que son jugadores capacitados como para ampliamente para jugar este torneo. Y los que hablé yo con ellos es el hecho de que se les dé lo que ellos traen abajo el brazo como currículum. Esto por ahí se sabe cuando comienzan los torneos. Pero bueno, lo que nosotros esperamos es lo mejor de ellos. Y si lo logramos, estamos bárbaros. Y si no, obviamente, como la opinión general lo va a decir, Tenalia se equivocó. Porque esto es muy simple. Yo estoy seguro que no me equivoqué, pero la realidad está cuando los jugadores entran en cancha. Y si el jugador no rinde, el que se equivoca no es el jugador, es el técnico. Cuando recién hablaba que hicieron autocrítica de lo que fue el primer semestre, ¿por dónde siente que son los puntos a mejorar para que Racing se meta en las finales? Fundamentalmente la desconcentración. Y valga la redundancia, la concentración para jugar partido. ¿Por qué digo esto? Porque los partidos, como yo siempre digo, hay que pensarlos, hay que estudiarlos dentro del campo de juego y hay maneras de jugar y de resolver situaciones. Por ahí hubo jugadores que me dijeron, estaba tan fácil la Emilia para atacarlo que nosotros estábamos convencidos que lo ganábamos el partido. Ellos de adentro y yo de afuera le dije a Martín Ascorti, no le alcances la pelota tan rápido que lo podemos pagar caro. Fue lo que sucedió. ¿En el segundo gol? En el segundo gol. Porque ellos tenían gente muy rápida, ellos tenían conocimiento de la cancha, salían muy bien en velocidad, iban ganando ya el partido. Y nosotros con el desacople, por ahí, entre comillas, defensivo, yendo al ataque, podíamos sufrir un dolor de cabeza. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasa es que la experiencia de uno le da a la... se contradice, por ejemplo, con las ansiedades o las ganas de los jugadores, que veían otra clase de partido. Entonces, yo por más que hablara de afuera, por ahí no se entendía mi mensaje, porque después del partido me lo dijeron, ¿cómo no íbamos a ir a atacar el partido a una costa de arriesgarnos y estaba la posibilidad de empatarlo y de ganarlo el partido? Pero yo digo que a veces uno ve otra cosa y nosotros hubiésemos preferido que el equipo se estabilizara mejor en el medio campo y saliera con más posibilidad del empate del partido. Te hago dos preguntas en una. Daniel Lovano, nuestro compañero y colega, dijo que tuvo la chance de escuchar toda tu charla con la Emilia porque obviamente los vestuarios no son los mismos que acá, se puede escuchar, y que hicieron todo lo contrario a lo que vos le pediste en el partido de ida, el partido del 3-0. ¿Fue tan así como lo dijo Daniel? ¿Pediste todo lo contrario? ¿Los jugadores a veces no entienden el mensaje? Sí, entienden. Yo lo que reitero es lo que pasó. Una cosa, por eso hablo mucho yo de que el jugador tiene que inventar dentro de la cancha la posibilidad para ganar el partido, que se dé para ganar el partido. Hay muchas veces que uno da una charla y el equipo contrario sale completamente distinto a lo que uno pregona, defensivamente, ofensivamente, con tres atacantes, con un atacante, y uno por ahí supone una cosa y en el partido sucede otra. Yo lo consideré un equipo muy movedizo, un equipo que tiene muy buen pie, un equipo que tiene jugadores muy interesantes y que por ahí dentro del campo de juego no se demostraba eso. Entonces, por ahí el jugador, vuelvo a decir lo mismo, el jugador vio otra cosa, intentó otra cosa y el resultado se dio de acuerdo a lo que yo pensaba. Por eso me dio mucha bronca. Pues nosotros tendríamos que haber equilibrado un poco más el mediocampo. Para eso pusimos los jugadores, para equilibrarlo. Yo estoy convencido, súper convencido, que nosotros fuimos a trabajar con los jugadores que colocamos para tener la pelota en la mitad de la cancha y poder salir con mucha posibilidad con los jugadores de afuera, y no la pudimos agarrar nunca la pelota. Nosotros la tuvimos, pero no con la intención o con la intensidad que nosotros tendríamos que tenerla como para un convencimiento de ganarlo el partido. Entonces eran llegadas con cantidad de jugadores, pero no concretas como para realizar jugada de gol, y eso fue lo que ellos en un momento dado, después del gol, se sentían cómodos en el partido y jugaban a la contra porque tenían jugadores capacitados para eso. Desde lo poquito que a veces se puede hacer como técnico, esta es la otra pregunta que te quería hacer, porque a veces ya salen los jugadores a la cancha y podés hacer muy poco desde afuera. ¿Te arrepentís de algo que les dijiste previo a ese partido, previo a este, al de la vuelta, al del 0-0? ¿Hubieras hecho algo distinto? ¿Les hubieras hecho hacer algo distinto en la cancha? ¿O crees que lo pensaste todo bien y después no se dio? Porque a veces la desgracia de un partido se da así. No, nosotros consensuamos el partido entre semana, como lo estamos haciendo con Liniero en este momento. Y cuando llegamos a la decisión de los jugadores, muchas veces alguien no entiende una posición o un jugador, y nosotros la estudiamos muy bien y sabemos por qué razón colocamos ese jugador que supuestamente otros hubiesen puesto otro jugador. Lo que pasa es que después el resultado te da como para decir, viste que tendría que haber puesto este, viste que tendría que haber puesto el otro. Nosotros estudiamos todos, en toda la semana, todos los pormenores que puede haber en el partido y colocamos los jugadores que nosotros, a nuestro entender, tienen que jugar. Después se dio el resultado en contra y claro, uno en vez de poner dos delanteros tenía que haber puesto cinco, en vez de poner cuatro defensores tenía que haber puesto ocho. Pero no va por ese lado. Yo insistiría con lo mismo. Estoy convencido que nosotros allá hicimos un buen planteo, un gran planteo. No se dio el partido, pero de jugarlo de vuelta, a mí me parece que el planteo que nosotros hicimos estaba bien y seguramente se podría hacer de vuelta. Hablando de tema de los refuerzos, llamó la atención que no se haya traído un 9 de área. El presupuesto que tiene el club muchas veces no está para eso. Un 9 de área, nosotros teníamos un jugador que era Gato y era caro. Uh-huh. Ese es un jugador de área, un jugador que hace muchos goles, pero un jugador que supera los límites de lo que por ahí la institución puede pagar por un jugador. Entonces es muy difícil. Hay jugadores de área y jugadores que normalmente están haciendo una cantidad de 10, 12, 15 goles por temporada, pero son requeridos por Nacional B, son requeridos por equipos de Argentino A. Nosotros no olvidemos que estamos en la cuarta categoría y que hay algunos jugadores que también arisquean entrar en esta categoría teniendo la posibilidad de convertir goles siendo delanteros de área. Entonces es muy difícil, por ahí hay que buscar algún chico sin nombre y es un riesgo. Y para tener uno sin nombre lo tenés a Tavares. Es un riesgo. Nosotros tenemos acá jugadores como Tavares y como Cañete, que yo estuve hablando con ellos, y porque por ahí hay jugadores que supuestamente se pueden llegar a quedar o a sentir desplazados porque uno trae dos delanteros que seguramente van a jugar para demostrar lo que valen, pero están a la par de cualquiera. Yo siempre dije lo mismo, yo no me caso con nadie, yo no le aseguro la titularidad a nadie, acá tendrán que demostrarlo, acá tendrán que jugar los refuerzos que vinieron, y si no cumplen con lo que uno pretende de ellos, obviamente acá hay jugadores interesantísimos. No solo los chicos del plantel, sino que hay jugadores que por ahí quedan afuera, que son traídos de afuera, porque no están cumpliendo con el trabajo que se necesita, que es necesario. Y para mí son todo uno, no es que haya en este momento, como se dice, refuerzos, y si son refuerzos son titulares, no hay suplentes, no hay jugadores locales que no puedan sumarse a ser titulares. Después están las críticas obvias de todo el mundo por un jugador u otro que se saca o se pone, pero acá en el momento que nosotros hacemos las prácticas los medimos a todos de la misma manera. ¿Y de los jugadores locales de la camada que viene de abajo, quién es el que más le llama la atención? Los jugadores locales tienen mucha... Yo vuelvo a reiterar lo que dije al principio de año, cuando llegué. Hay jugadores que están muy capacitados para este torneo, simplemente que le faltan experiencia. ¿Y qué resulta para todo esto? No olvidemos que Racing viene de cumplir una etapa que se salvó de irse al descenso, por ahí casi milagrosamente. Y se hizo gracias a todos los chicos, pero esos chicos se salvaron del descenso. Entonces, ¿cómo uno pretende con esos mismos chicos ganar un torneo? Es muy difícil, muy difícil. Entonces, hay que darle a esos chicos la cantidad de horas necesarias, la capacidad necesaria como para ir evolucionando en esto, para ir ensamblándose, para ganar un torneo, para tener la capacidad suficiente para ser campeón en un torneo o ganar un ascenso. Y de a poquito lo van consiguiendo, y yo, para mí es admirable tanto Chebro como Escacerra, que viene jugando, como Carlucci, como Vitale, como el mismo Carlito, que ya tiene su experiencia. Son jugadores que han progresado un montón y seguramente le van a dar mucho rédito a Racing en un futuro. Pero vos me contratás, me das 3 años de trabajo, entonces yo te aseguro que vos tenés un plantel de locales casi en su totalidad para jugar un argentino B, un argentino A. Pero necesitas un tiempo. Si vos querés sacar un equipo con juveniles en 2 meses, aunque venga el Coco Basile con los problemas que tiene ahora, lo puede llegar a solucionar. A mi entender, para mí es continuidad, son años de trabajo, y lamentablemente para la institución, por lo económico, hay que traer jugadores que no sé si están más capacitados, pero tienen la experiencia necesaria como para controlar algunos partidos. Que a la vez te podés contradecir con el hecho de decirme por qué juega este que es local y no juega este jugador que trajiste como refuerzo. Simplemente porque el local en ese momento está demostrando más que el refuerzo. Y yo, como a mí no me importa el hecho de, entre comillas, decir se quemó con este jugador porque ahora lo trajo y después lo puso en el banco. Para mí no es quemarse, para mí el jugador, si no rinde de acuerdo a lo que yo pretendo, y el jugador local está rindiendo más, juega el local. Esto para mí es muy simple. Recién dijiste de jugadores que se sienten desplazados con la llegada de otros que juegan en el mismo puesto. Mayor se sintió desplazado y se fue. Según él, no fue clara la salida, no fuiste claro en cuanto por qué no jugó las finales. A la vuelta manifestó aquí en Hola Fútbol que en una de las prácticas, un día sábado, quedó haciendo tenis balón cuando él creía que tenía que estar jugando para titulares o suplentes. Hizo algo mayor, habló de algo extrafutbolístico que él en alguna charla que dijo iba a quedar entre ustedes dos, estuvo con vos y que no le creíste en cuanto a alguna situación. ¿Mayo se fue por algún problema extrafutbolístico o se fue porque tuvo ganas? No sé, conmigo no habló. Supongo que habló con un dirigente, me pidieron el pase y decía que tenía problemas de trabajo y que por ahí creía él que podía ser titular, me dijeron, y él conmigo para irse no habló. Habló simplemente antes a todo esto, hablamos siempre hablamos de lo que podía pasar con el plantel, pero nada más. Después, cuando se fue, no habló conmigo, habló con un dirigente y me pidieron el pase. Se fue como Del Cero, que también pidió el pase para ir a otro club, y se fue como Alvarenga, que se fue por Alvarenga se fue por decisión de la dirigencia, decisión del cuerpo técnico, por no haber rendido y por haber hablado con él. Y me alegro mucho que haya hecho un gol el otro día, porque es la oportunidad del jugador. Esto no es un bajón para el jugador. Yo le hablé claramente con él: vos acá iba a tener que ser suplente en este momento. Ibas a arrancar como suplente. Yo no digo que te vayan. Por mi caso Alvarenga, te podés quedar. Pero vas a arrancar como suplente hasta demostrarme que vos tenés de vuelta el nivel que yo pretendo que tenga. Y en otro club, donde vos vayas, seguramente vas a jugar de titular, porque nombre tenés y capacidad también. Y ojalá se te den el renacimiento de los goles, para volver a ser lo que era. Hizo un gol el otro día y ojalá le vaya bien. A veces las cosas esas no se entienden muy bien, porque dar de baja a un jugador o que un jugador se tenga que ir a un club es complicado, pero uno con el pasar de los años se da cuenta que a veces le haces un favor al jugador sin que el jugador lo entienda en el momento y que después se da cuenta. Ojalá no, Alvarenga le pase eso. No viste de baja a nadie, ¿no? Es decir, se fueron todos por sus propios medios. Sí. Porque nosotros no teníamos mucho plantel tampoco para dar de baja. La charla o la discusión, o no sé si llegó a tal, que trascendió más allá de no haberlo hecho público el jugador, cuando decidiste que entré en el 24 de diciembre, y por lo que nos enteramos, del cero, se plantó y te dijo, yo tengo que pasar las fiestas en mi casa. No sé si fue así o si me lo vas a contar, si no me lo contás no importa. ¿Tuvo algo que ver con la ida del cero o solamente se fue porque consiguió? No, del cero tenía una propuesta de desamparado, la había tenido anteriormente. Él me conoce muy bien a mí, yo lo tuve en Brown de Madrid, él sabe cómo soy yo, cuando se dictaminan unas cosas es muy difícil que las cambie. Y el jugador está al servicio. ¿El que se va no vuelve, eso dijiste? Sí. ¿Fue así? Sí, yo dije el que se va no vuelve, porque el que se va es una falta de respeto al compañero, una falta de respeto a la institución. Yo me quiero ir, me voy mañana mismo y obviamente no tengo el derecho a volver. ¿Y es cierto que no le gustó de cero? No sé si no le gustó, eso a mí no me consta, pero yo he charlado con él como capitán del equipo. Le mostré mis puntos y sabe él que es irreversible, y con razón o sin razón, eso en ese momento a mí no me importaba, porque las explicaciones yo las daba. El jugador está para el trabajo dentro de la institución, cobra un sueldo y está un año al servicio del club. Entonces, cuando a mí me piden una posible contratación de algunos jugadores que por ahí vienen relegados para tomar altura y para tomar vuelo, yo les digo, no me preguntan si vamos a trabajar el 24, si vamos a tener 10 días de vacaciones, vamos a tener 15 días de vacaciones, cómo va a ser el torneo. Si me conviene lo hago, si no me conviene no lo hago. No, ellos me piden una cantidad de sueldo que se ha trasladado a los dirigentes, me piden la comodidad de la habitación, después a trabajar. Si vamos a trabajar, vamos a trabajar. Es muy simple esto. Lo que pasa es que cuando le damos vuelta a la historia, la quieren disfrazar. Y los disfraces son para carnaval nada más. Uh-huh. Se habló de Mayos, Alvarenga, también de Del Cero. La otra pregunta es a la gente, ¿cómo está Navas? Porque Navas, para algunos era imposible que juegue esta segunda parte del año. Finalmente se quedó. ¿Está para titular? ¿Va a pelearla? ¿Cómo fue la pretemporada? Navas tuvo un problema físico desde el vamos. Para mí es un interesante jugador, pero que lamentablemente físicamente no rendía. Tuvo muchos problemas que gracias a Dios se solucionaron. Hoy está haciendo una pretemporada muy buena, ha hecho una pretemporada excelente. Está muy bien físicamente, se ha sanado, gracias a Dios, porque está bárbaro y está con un entusiasmo bárbaro. Ha arreglado con la dirigencia nuevamente, porque yo me parece que hay algunos jugadores que tenían de palabra un arreglo hasta diciembre, después arreglaban de vuelta, no sé bien cómo es eso. ¿En eso no te metes? No, en eso no me meto. Yo lo que quiero es que el dirigente me diga, este jugador continúa, que el jugador no continúa, y tenemos que traer o dejar cierto jugador. Pero está muy bien, está para estar dentro del plantel con como cualquiera, así que se verá, pero ha mejorado muchísimo, evidentemente. Debemos estar atrasados con la tanda, seguramente. Sí. Le voy a tirar una pregunta para la vuelta. En alguna oportunidad encerraste a Tucker y a Ponce en un vestuario para que arreglen sus problemas, y los arreglaron. Para después de la tanda, contestame si tuviste que encerrar a Ortiz con alguien. Bueno, dejamos una pregunta para después de la pausa. ¿Encerraste a Ortiz con alguien? Sí, lo encerré conmigo. Estuvimos hablando con él, como hablamos con Uranga, como hablamos con Pereira y como hablamos con Ranieri, y estuvimos explicando cómo se maneja el club, cómo se manejan los vestuarios, cómo nos manejamos nosotros. Y es encantador saber que nosotros, en caso nuestro, lo habíamos visto solamente los partidos en contra y algún video. Encantador saber que es de la estirpe nuestra, de esos jugadores que en los entrenamientos deja todo y que se arrastra al piso por conseguir una pelota. La verdad es formidable. El pibe que tiene un problema ahora, problema, la satisfacción de que su mujer va a dar a luz el hijo, por eso creo que se va esta noche o mañana, tiene permiso, pues ya se lo habíamos concedido. Va y viene el sábado, creo, pero quería ver el nacimiento de su hijo. La señora va a tener cesárea. Es un jugador formidable, que para mí va a dar muchos resultados, con mucho carácter. Alguien me contó que Ortiz dijo que en Ferro a muchos les daba lo mismo ganar que perder, y que en Racing encontró otro vestuario. No sé, eso yo por ahí no lo escuché, pero él dice que está muy contento con la gente que tiene a su lado, que al principio le costó adaptarse y que después, viendo el grupo como era, se acomodó muy bien. Y las pautas están echadas sobre todo jugador. Yo lo que hablé al principio con el resto del plantel, lo hablé ahora con estos chicos. No me gustan muchas cosas y bueno, hay una disciplina que hay que cumplir, y si no, yo no soy de mucho hablar. Yo tomo cartas al asunto muy, muy, muy rápidamente. Entonces acá venimos a trabajar, a divertirnos y a tratar de cumplir con un objetivo. Y obviamente hay que hacerlo, y ellos están de acuerdo, porque cuando hablé con la gente en forma grupal, dijeron que sí, que está bien. Así que habrá que cumplir con eso. Después no hay ningún problema, el plantel está barro, la verdad que está barro. ¿Los 11 ya los tiene definido? No, porque Ortiz tiene que venir de La Plata, hay que ver cómo llega, esperemos que no pase nada, que sea todo feliz el acontecimiento del nacimiento de su hijo, y después habrá que ver el Bochiabá, qué es lo que, cómo funciona, y después la parte futbolística del viernes, que inicialmente uno tiene un equipo en mente, pero después hay que ver si este equipo evoluciona bien, y si no, habrá que buscar lo mejor para jugar el domingo. Más que los nombres, uno tiene el funcionamiento del equipo, después cómo se debe jugar a Linier de cierta manera, y si encuentra en los jugadores que uno pone en cancha lo que uno busca, se quedará con eso, y si no, habrá que cambiar. Por eso tampoco quiero dar nombres, por el hecho de que por ahí no van los que uno piensa. ¿Decís que sabés el funcionamiento? ¿Va a ser 4-3-1-2? Posiblemente sí. Posiblemente por lo de Abad. Si no podés cambiar el funcionamiento. Y si no puede cambiar el funcionamiento, sí, habrá que ver. Bueno, Hugo, como siempre, un placer dialogar con vos, hacer una nota con vos, y nos estaremos viendo. Seguramente, en esta parte. Seguramente, los veo muy, muy, muy seguido en las tribunas, así que el agradecido soy yo, o somos nosotros, por el acompañamiento de todos ustedes. Muchísimas gracias.